lo he tocado. Que me quiero poco y lo he notado. Que me olvidaste y lo he superado. Que me toca a mí recomenzar. Y pienso hacer cortes de manga, ser sincero y gritarle un poco al mundo entero. Que no me acojono en nada más. Que me muero de felicidad. Y ahora te entiendo. Cuando dijiste que todo era incierto, me dejaste aquí solito y con mis sueños. Y ahora soy yo el que no quiere volver más. Yo pienso dar la vuelta al mundo en 24 horas. Pienso dar la mano a todas las señoras que me quieran bien, que me hagan crecer. Como ser indiscutiblemente que vive al revés. Yo pienso engancharme a la vida sin que estés mirando y descojonarme del que mira tanto. Quiero ser aquel que siempre soñé. Yo pienso dar la vuelta. De lado, que confundí tus besos con regalos, mensajes y llamadas esperando, y tú abanderando la soledad. Y el tiempo que me exiges no lo tengo, mostrándome a ti como un libro abierto. Te digo que te quiero sin pensar, y tú insultas mi impulsividad. Y ahora te entiendo. Cuando dijiste que todo era incierto, me dejaste aquí solito y con mis sueños. Y ahora soy yo el que no quiere volver más. Yo pienso dar la vuelta al mundo en 24 horas. Pienso dar la mano a todas las señoras que me quieran bien, que me hagan crecer. Como ser indiscutiblemente que vive al revés. Yo pienso engancharme a la vida sin que estés mirando y descojonarme del que mira tanto. Quiero ser aquel que siempre soñé. Yo pienso dar la vuelta al mundo en 24 horas. Voy a ser aquel que siempre soñé. Fui vegetariano, la carne es mi vicio mayor. Yeah, yeah, yeah, y algo está dentro de mí, un disparo. Siento como una bomba y es mi corazón. Yo pienso dar la vuelta al mundo en 24 horas. Pienso dar la